Rosario, atacan un banco y un hospital para amenazar al gobernador Puyaro. En la madrugada, balearon la sede de un banco en la zona sur de Rosario y la entrada del hospital de emergencias Clemente Álvarez. Sicarios que se movilizaban en moto dispararon contra el edificio del hospital y antes lo habían hecho contra una sede bancaria, dejando un cartel con amenazas directas contra el gobernador de Santa Fe. El gobernador Maximiliano Puyaro, una de las primeras medidas que tomó, fue reubicar a los presos de alto perfil en pabellones especiales en la cárcel de Piñero. Uno de los carteles que dejaron los delincuentes para amenazar al gobernador decía: «Puyaro, deja de meterte con los presos de alto perfil». Por otra parte, la conmoción por lo sucedido generó que los trabajadores de la salud se encuentren en estado de alerta y desde la dirección del hospital evalúan modificar los regímenes de visita, ya que los familiares de las personas internadas también están con incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir. Otra de las medidas que tomó Puyaro en función de la crisis de seguridad que vive la provincia de Santa Fe fue suspender por 90 días las licencias a la policía. En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, consultado sobre si los ataques se dieron como reacción a las medidas recientemente tomadas, esto decía: claramente son reacciones que estaban, hasta le diría que me hubiera sorprendido que no se den, estaban dentro de lo previsto, porque evidentemente el régimen penitenciario en estos 4 años se configuró como sumamente laxo. Se debilitaron todos los controles internos, se disolvieron los grupos de requisa, se adoptaron protocolos que redujeron considerablemente los niveles de seguridad y se autorizó el ingreso indiscriminado de elementos no permitidos a las cárceles. Evidentemente, cuando uno ajusta un poco 2 o 3 parámetros básicos, la reacción se produce, pero bueno, estaba dentro de las previsiones y vamos a responder con medidas más enérgicas todavía. ¿Qué seguridad le van a dar a Aleca? ¿Qué seguridad le van a dar? Vamos a darle seguridad a toda la provincia de Santa Fe, poniendo a toda la policía en la calle y mediante dispositivos dinámicos que se van a empezar a ver de inmediato y se van a sostener a lo largo de los próximos días. En Santa Fe hubo un cambio de gobierno, pero la violencia continúa. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.